que te entregara todo y más de mí. Con las mentiras seguiste, enamoraste sin pensar lo que yo iba a sufrir. Para tus planes yo fui el hombre indicado al que le harías mal. Querías que el otro sintiera lo que tú sentiste, pero qué culpa tengo, pero qué culpa tengo yo que otro te hiciera tanto daño, utilizándome y bebiendo de tu engaño. Si otro hombre se robó tu alegría, porque me robas tú el amor que yo sentía y que sigo sintiendo por ti. Seguiste, me enamoraste sin pensar.